dale, pégatele al pantalón y déjala que se motive. Sácale todo el sudor y no la dejes que te esquive. Pégatele al pantalón y déjala que se motive. Sácale todo el sudor y no la dejes que te esquive. Captúrala y sácate tu presa. Sudor, y no la dejes que te esquive.